dos minutos de las 7 de la tarde, hora de actualidad policial en la tarde en vivo de la 106. Estamos en comunicación con el subcomisario Fabián Bergera, que amablemente nos atiende en esta tarde. Hola. ¿Qué tal? Buenas tardes, Mónica. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, subcomisario. Tenemos información policial. Sí, del transcurso del fin de semana. Exactamente, sí. Bueno, comenzamos con el día viernes. Bueno, en una causa en investigación, la comercialización de estupefacientes. Es una causa, bueno, que hacía dos meses más o menos que estaba en ampliación. Y en el día viernes se consigue la diligencia de allanamiento para la calle Dasati, entre De La Torre y Ruta 205 de este medio, medida que se realizó a partir de las 20 horas con personal de la comisaría local de Narcotráfico La Plata y del grupo GAT 25 de Mayo. Uh-huh. En dicha allanamiento se procede a la aprehensión del ciudadano Córdoba Federico Ramiro, mayor de edad, y se secuestran envoltorios con marihuana. Dinero efectivo, un teléfono para análisis informático, y bueno, todo ello fue puesto a disposición del fiscal a cargo de la UFI número 2, doctor Alberto Sarramone. Bueno, también podemos decir que en el transcurso del fin de semana y dentro del marco del operativo servicio de nocturnidad dispuesto por la Jefatura Departamental 25 de Mayo, se labraron actuaciones contravencionales por un desorden en la vía pública, más precisamente un desorden efectuado en la terminal de ómnibus local. Uh-huh. Dos personas masculinas mayores de edad, se le labran actuaciones contravencionales por infracción al artículo 74 de la ley 8031, con intervención del juzgado de paz letrado de este medio. De igual forma, se procede a labrar una actuación contravencional a una persona de apellido Nini, dado que conducía un vehículo 128 a alta velocidad y efectuando maniobras sinuosas. Bueno, por ello que se lo intercepta y esta persona ocasiona un disturbio y incita a la pelea al personal policial. Es por ello que se elaboran actuaciones contravencionales por infracción al artículo 35 y 74 de la ley 8031, y paralelamente se incautó el vehículo Fiat 128 por una infracción a la ley nacional de tránsito. Y bueno, y por último, Mónica, el día domingo, en horarios de la mañana, se toma conocimiento, bueno, del hallazgo de un cuerpo sin vida en la localidad de Álvarez de Toledo, donde, bueno, constituido personal policial, identifica a esta persona como Tonelli Valentín Raúl, de 72 años. Uh-huh. Quien, bueno, dado al estado avanzado de putrefacción en que fue hallado, indicaría, bueno, que haría varios días que habría fallecido en el interior de su vivienda. Para ingresar a la misma, bueno, se tuvo que romper un candado que estaba colocado en la puerta de acceso, que estaba colocado desde el lado de adentro, o sea que se indicaría, claro, que esa persona, bueno, no hay un desorden, no hay... Uh-huh. Signos de faltante alguno, entonces se indicaría que podría ser un fallecimiento por causas naturales. Bien. Igualmente, al dar conocimiento al fiscal, se dispuso el inicio de una causa caratulada de averiguación causales de muerte, con su intervención, el alojamiento y traslado a la morgue judicial de La Plata para la realización de la operación de autopsia. Bueno, y la carátula es averiguación de causales de muerte. Bien. Eso sería, Mónica. Bueno, novedades de... del fin de semana, sí. Perfecto. Fabián, como siempre, muchísimas gracias. Muy amable por la comunicación. Bueno, Mónica, hasta luego. Un abrazo, hasta luego. Ahí estábamos entonces en comunicación con el subcomisario Fabián Bergera con las novedades policiales del fin de semana en Saladillo.